capítulo 4, verso 26. Vamos a predicar por el tema bien. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo: bien. Dele la mano al que está a su lado y dígale: bien. Désela también al que está atrás y dígaselo: bien. Bien. Dígalo duro, que se oiga. Bien, bien, bien, bien. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo en esta hora. Bendita sea la misericordia de Dios en esta noche. Mi alma alaba y glorifica al Dios del cielo en el día de hoy. ¡Ay, Shalom Asaja! Padre, mi alma alaba y glorifica tu nombre en esta hora. Muévete con poder, muévete con autoridad, muévete con unción. Permíteme predicar tu palabra con plena libertad en este lugar en el día de hoy. Quebranto todo aquello que no es tuyo. Rompo todo aquello que el enemigo quiera o trate de utilizar para impedir que con plena libertad se predique tu palabra en este lugar, en esta noche. Espíritu Santo, mientras esta palabra es predicada, muévete en la parte de abajo, muévete en la parte de arriba, muévete en este altar en esta hora, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Venga la saturación de tu espíritu sobre este lugar en el día de hoy. Muévete sobre cada dama, cada caballero, cada joven, cada jovencita, cada niño, cada niña. Y ashalaya soba la jazoa. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. Alabado sea Dios en el día de hoy. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y acuérdese que las sillas no apagan el fuego. Gloria a Dios. Aleluya. Que ahí donde usted está, usted puede alabar y glorificar a su Dios con plena libertad en el día de hoy, sentado donde está. Ahora, si la silla le apaga el fuego, quédese de pie, porque no queremos a nadie con el fuego apagado en este lugar en el día de hoy. Sea bendito el Señor para siempre. Aleluya. Era una mujer que la Biblia le llama mujer importante, y dice que era una mujer importante de Sunem. Una mujer que en cierto momento un hombre comenzó a pasar por su casa, y tal vez sin conocerle, esta mujer invitaba, dice la Biblia, insistentemente a este hombre para que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Era una mujer hospitalaria, le gustaba darle hospitalidad, especialmente al que ella veía que estaba necesitado. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que el verso 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y allí había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y dice: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón de Dios. Lo cual me indica a mí que ella comenzó a darle de comer a Eliseo antes de que ella supiese que Eliseo era varón de Dios. Y después de haberle dado de comer, quién sabe por cuántas veces y en cuántas ocasiones, un día su entendimiento fue abierto y comprendió que aquel al que ella le daba de comer no era un hombre más, sino que era un hombre de Dios. Y se lo dijo a su marido, le dijo: yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Y le dijo: yo te ruego que le hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Hospitalidad para un hombre de Dios. Hospitalidad que ella tuvo para con este hombre antes de entender que era de Dios. Algo que se ha perdido mucho en nuestros tiempos, ¿verdad? Sea bendito el Señor para siempre. Hoy en día la gente tiene miedo ya hasta dejar quedar a alguien en su casa, porque hay tanta gente que se viste de lobo, ¿verdad? O de oveja siendo lobo. Y a veces hasta nosotros lamentablemente caemos en el cumplimiento de la palabra que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque a veces hasta en nosotros mismos se enfría también el amor de Dios. Y yo siempre le he dicho a mi esposa que nuestras puertas, las puertas de mi casa, yo soy un hombre que yo he recogido a un montón, a medio mundo. Yo había veces que iba en la guagua de la iglesia allá en Puerto Rico por la calle y veía un borracho tirado en la calle. Y le decía a mi esposa que iba conmigo, le decía, ay, me da pena ver ese hombre ahí tirado. Y paraba la guagua y lo recogía. Lo montaba en la guagua, lo llevaba a mi casa, lo bañaba, lo vestía. Después me lo llevaba para la iglesia y lo tenía en mi casa hasta que se iba de casa. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y a veces le he dicho a mi esposa, no podemos permitir que la maldad que nos rodea apague en nosotros el deseo de servir. Sea bendito Dios en estado. El deseo de servir. Porque antes un siervo de Dios llegaba a un lugar y la gente se desvivía por recibirlo en su casa. Y hasta se peleaban tres y cuatro hermanos. No, yo me lo llevo para mi casa. No, yo me lo llevo. No, me lo llevo yo. Pero ahora usted pregunta, ¿quién quiere llevarse al hermano a su casa? Y pasa peor que colectando la ofrenda en esta noche. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Ya nadie quiere levantar las manos, y a veces con razón. Porque yo me acuerdo que en una ocasión allá en nuestra iglesia en Ponce, fue un hombre con un testimonio de que en el mundo él era y que vampiro. Y usaba y que una capa para hacer su vida de vampiro. Y testificaba de una forma tan y tan natural. Y lo dramatizaba de tal forma que hasta con la capa andaba. Y entonces cuando testificaba se sacaba la capa y se la ponía. Y hacía como era que él hacía en su vida de mundo. Y después de haber testificado, no había quien lo recibiese en la casa. Y el pastor preguntó quién estaba dispuesto y hubo que mandarle un hotel. Porque nadie quiso quedarse con el vampiro en la casa. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Denle un aplauso a Cristo, que él se lo merece. Fue que dramatizó demasiado y los hermanos dijeron, espérate, no vaya a ser que todavía le quede algo. Gloria a Dios en el día de hoy. Pero aquella mujer era una mujer, amados hermanos, hospitalaria. Y cuando contempló y se dio cuenta que era un siervo de Dios, le habló a su marido y dijo, hay que edificarle a este hombre un cuarto, colocarle cama, mesa, silla, donde el siervo de Dios esté tranquilo cuando él pase por nuestra casa. Y cuando Eliseo vio que aquella mujer le trataba de aquella forma, Eliseo hizo una pregunta. Eliseo estaba agradecido. Y Eliseo dijo, bueno, ¿qué yo puedo hacer por esta mujer? Que también me ha tratado. Y Eliseo le dijeron, esta mujer no tiene hijos. Porque fíjese que en aquel caso ocurría al revés de ahora, ¿ves? En aquel caso, en aquel lugar, en aquel tiempo, era una maldición no tener hijos. Para la gente hoy en día es una maldición tenerlos. Y era una bendición tener hijos en aquel tiempo. Y hoy en día la gente no quiere tener hijos. Óigame. Y cuando aparece alguien en el camino, así como yo que tengo 8, parece como si uno hubiera salido de otro planeta y fuera un extraterrestre. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Porque ya eso no es común. Y yo los otros días me puse a sacar cuenta con mi esposa cuántos niños teníamos nosotros en nuestra iglesia en Puerto Rico. Porque yo le enseñaba a la iglesia que tener hijos era una bendición. Y le enseñaba a la iglesia que la mujer no debería evitar hijos. Y nos pusimos a sacar cuenta, y sacando cuenta sacamos que en nuestra iglesia en Puerto Rico teníamos más de 100 niños que eran hijos de miembros de nuestra iglesia. Hoy en día usted entra a la congregación y a veces las encuentra vacías, porque ya no se oye la sonrisa de un niño retumbar dentro del templo de la casa de Dios. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y a mí me llamaba la atención cuando el reverendo Eudes Rivera, predicando en nuestra iglesia allá en la ciudad de Newark, decía: cada vez que un niño nace, aleluya, Dios nos dice que Él no ha perdido la esperanza en el hombre. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero esta mujer que estaba en aquella condición, que no tenía hijos, cuando Eliseo lo supo, Eliseo le habló y le dijo: el año que viene, para este mismo tiempo, abrazarás en tu seno un niño. Y me llama la atención el poder y la autoridad que tenían estos hombres del Antiguo Testamento. Él preguntó: ¿qué puedo hacer por ella? Le dijeron: no tiene hijo. Y habló: tendrás un hijo. Había poder y autoridad en la palabra del profeta. Podían hablar con la seguridad de que Dios iba a respaldar lo que por sus labios salía. Por eso fue que Elías, cuando vino aquel hombre, general de brigada, vino con sus 50 a tomarlo preso, porque mandaron a llevarse preso a Elías. Y vino aquel hombre altivo, altanero, orgulloso, respaldado por los 50 hombres que tenía detrás de él, a agarrar a uno que estaba solo. Y le dice: varón de Dios, dice el rey que defienda. Y Elías, sentadito, tranquilo, le dice: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te mate a ti y a tus 50. Y la Biblia dice que al instante bajó fuego del cielo y mató a aquel hombre con los 50 que traía atrás. Alabado sea Dios en el día de hoy. Había poder en la palabra que el profeta hablaba, Jehová se la respaldaba. Y el rey mandó a otro, y vino el otro, altivo, altanero, orgulloso: varón de Dios, dice el rey que descienda. Y Elías le dice: si soy varón de Dios, que baje fuego del cielo y te mate a ti a tus 50. Y bajó fuego del cielo y lo mató a él y a los 50. Y entonces el rey mandó a otro, pero el otro ya sabía el camino que habían cogido los otros dos. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Iba para la casa de Elías asustado, y cuando llegó allá, llegó humilladito, y le dice: varón de Dios, ten misericordia de este tu siervo y de los 50 que me acompañan. Dice el rey que por favor descienda. Tranquilo, calmadito, asustado. Y Dios le habló a él y le dijo: no tengas miedo con ese. Desciende con él, no tenga miedo, porque este está temblando. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Había poder. Y cuando Eliseo habló y dijo: de aquí al año que viene, para este mismo tiempo, tendrás un hijo y abrazarás un hijo. La mujer dijo: no te burles de tu sierva, abrazarás un hijo. Y aquella mujer dio a luz un hijo, hermano. Y el hijo creció. Y cuando ya estaba grandecito, dice la Biblia que un día se encontraba con su padre y le dio, según la escritura, un fuerte dolor de cabeza y gritaba: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El hijo que aquella mujer había tenido, su único hijo, el que había venido después de la profecía, ahora que sus padres han colocado esperanza en el hijo que Dios les ha dado, le da fuerte dolor de cabeza. Su padre lo envía a su madre lo coloca en su rodilla, y a la hora del mediodía el niño se muere en la rodilla de su mamá. Oiga, mi hermano, si esto hubiera ocurrido en nuestro tiempo, ¿Qué hubiera pasado? Bueno, imagínense, hay personas que se le muere un familiar y aún siendo el familiar cristiano, comienzan a gritar como si hubiera partido para el infierno. Yo he estado en lugares donde han muerto gente cristiana y he ido a velorios de gente cristiana que lo están velando cristiano y sus familiares son cristianos. Y yo he escuchado mujeres gritando, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué te lo llevaste? Y son cristianas, llorando a un cristiano y gritando a un cristiano que según lo que predican los cristianos está en el cielo, y según los cristianos estar allá arriba es mejor que estar acá abajo en esta tierra. Alabado sea Dios en el día de hoy. La muerte de aquel niño era para que aquella mujer se desesperara, era para que aquella mujer comenzara a gritar como yo he visto a tantas, se desmayara, hubiera que echarle hasta el colado. Aleluya. Se revolcara la vecindad, corrieran los esclavos, corriera el marido a ver qué era lo que había pasado en la casa, y todo el mundo comenzara a gritar ante la muerte de aquel niño. Sin embargo, esta mujer, la Biblia dice que se calla la boca y toma a su niño y lo lleva y lo mete en el cuarto del profeta, del varón de Dios. ¿Por qué? Primero, ella no quería que nadie supiese que el niño estaba muerto. No quería que su marido lo supiese, así que buscó la forma de colocarlo en un lugar donde nadie lo viese, porque al cuarto del profeta nadie entraba. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Ahí entraba el profeta cuando él pasaba por allí. Ella sabía que en ese cuarto nadie iba a entrar. Y fue y lo colocó sobre la cama del profeta, en el lugar donde el profeta dormía. Y después que lo colocó en la cama del profeta, salió de allí y fue donde su marido. Usted dirá, bueno, fue donde el marido a darle la mala noticia de que su hijo se había muerto. No, fue donde el marido y le dijo, dame criados y prepárame asnos, porque voy a salir a visitar al varón de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios que está hoy? ¿Pero por qué vas a ir donde el varón de Dios? Y aquella mujer le dice, paz. Y a mí me llama la atención cómo una mujer con un hijo muerto puede hablar de paz cuando se supone que ella debería de estar gritando, llorando, desordenando por la muerte de su hijo. Y cuando su marido le habla, ella le dice, paz. Shalom, aquí va Shenda, va. Yo creo que lo que hacía aquella mujer importante era la fe que ella tenía y la creencia que ella tenía y la fortaleza que ella tenía en el Dios del profeta Eliseo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Paz! Y sale hacia allá. Y cuando va para allá, Eliseo la ve de lejos. Y le dice a su siervo, he aquí viene la tsunamita, sal a recibirla y pregúntale, ¿cómo te va? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? ¿Cómo les va? Y allá sale el siervo del profeta hasta donde está aquella mujer, no se olvide de esto, cuyo hijo se ha muerto. Y le pregunta, ¿cómo te va? ¿Le va bien a tu marido? ¿Cómo te va a ti? Y le pregunta, ¿le va bien a tu hijo? Y ella le contesta, bien. Aleluya, alabado sea Dios que está ahora. El hijo está muerto y ella dice que al hijo le va bien. Y esto no sería nada, hermano, si nosotros no le sacáramos una enseñanza espiritual para nosotros en esta noche. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Porque lo que me llama la atención a mí en el día de hoy es como una madre, óigame, porque Dios está ahí tan sabio que ni tan siquiera coloca a un padre en esa posición. Como se dice que la mujer es la que más sufre, la que más siente, la que más le duelen las cosas, la que más llora las cosas, la que más traumatizada es cuando algo así ocurre. Dios escoge entonces a una mujer para enseñarle a las mujeres y a los hombres que aunque cuando se cree en Él y se confía en su palabra, palabra, aunque las cosas parezcan que van mal, el cristiano por la boca tiene que hablar y decir, las cosas me van bien, alabado sea Dios en esta hora. Bien. Dios me ha dicho que hay un espíritu de negatividad que ha saturado a la iglesia y al pueblo. La gente hoy en día la cosa más pequeña la hace del grande, más grande que el cielo y más grande que la tierra. Hay gente que le gusta que otros se compadezcan de ellos, y hay personas que viven de la autocompasión de los demás, viven pasando por pruebas y llorándolas donde quiera que se paran para que otros se compadezcan de ellos. Lloran no sus lágrimas ante la presencia de Dios. Mire, hay gente que no llora ni una lágrima en las rodillas y llora siempre delante de los demás, alabado sea Dios en el día de hoy. Porque hay gente que las lágrimas a veces no son para estremecer el corazón de Dios, sino para estremecer el corazón de los hermanos, para estremecer el corazón de los que les rodean. Y hay personas que viven de la compasión que otros tienen hacia ellos. En cierto lugar, en una iglesia, había una hermana que a cada rato estaba cayendo en el piso, como desmayada. ¡Pa! Y ahí caí, corrían todos los hermanos para donde estaba ella. Y ahí eso era un espectáculo, hermano, eso era a cada rato. Y un día Dios le habló al pastor y le dijo, mira, ella no tiene nada, ni tiene demonio, ni está enferma, ni tiene nada. A ella lo que le gusta es que ustedes se compadezcan de ella. Y ella se complace cada vez que un día cae el piso y todos ustedes corren y otros lloran, y ella ahí con sus ojos cerrados, y le dice, mira, la próxima vez que caiga el piso, dile a la gente de la iglesia que nadie la toque, que nadie se acerque, déjala sola. Y el pastor se lo dijo a la iglesia y le habló con los hermanos, y la próxima vez que ella cayó al piso, nadie se acercó a ella, nadie la miró, todo el mundo se hizo el de la vista larga. Y ella estuvo en el piso como por 5 o 10 minutos, pero como a los 10 minutos nadie se le acercó, se levantó del piso, se limpió el polvo y dijo, me voy de aquí, en esta iglesia nadie tiene amor ya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¡Alábelo, alábe! ¡Alábe! Porque lo de ella no era una realidad. Era una persona que sencillamente buscaba la compasión de otros. Y hay personas, hermanos, que lo más sencillo, lo más pequeño, ellos lo hacen grande. Que se ahogan en un vaso de agua. Y que por cualquier cosa están hablando negativo. Mire, hay gente que usted pisarle un callo es motivo más que suficiente para formar una gritería como si le hubieran matado un hijo, alabado sea Dios en el día de hoy. Usted le pregunta a la gente, ¿y qué? ¿Cómo está? Ahí. O si no, me hacen como un enemigo, como uno de los hijos míos, que hoy se levantó sintiéndose un poquito malito. Y yo le pregunté, ¿y qué? ¿Cómo está? Y me contestó de una forma que le dije, el mensaje de hoy te va a caer. Contaba la hora de Dios que está ahora. Me hizo. Alabado sea Dios. Y hay cristianos que usted le pregunta, ¿y cómo está? Y ellos. Y a otros, ¿cómo está? Ahí como Dios quiere. Y a otro usted le pregunta, ¿y cómo está? Como pandereta de Pentecostal, hermano. Alabe si puede y si no puede, trate. Y como pandereta de Pentecostal significa que le han dado palo por todos lados. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios para siempre! La gente no entiende que el que habla negativo se crea alrededor de su persona un ambiente completamente negativo. Mientras más negativo una persona habla, más negativo es el ambiente que lo rodea. Mientras más negativo una persona habla, más pesadez hay en su ambiente, más pesadez hay en el ambiente que le rodea, porque el que se habla, el que se pasa hablando negativo, crea un ambiente favorable para que los demonios y las malicias espirituales se muevan en su vida. La Biblia dice que nosotros nos enlazamos con los dichos que salen de nuestra boca. Eso es lo que dice la Biblia. Que nos enlazamos con los dichos que salen de nuestra boca. Yo no conozco una sola persona que hablando negativo se sienta bien. Ni uno solo. No conozco ni uno solo que diciendo que las cosas van mal se sienta bien. No conozco ni una sola mujer que diciendo que el matrimonio cada día está peor, el matrimonio se le arregle. No conozco ni un solo padre que hablando cada día más malo de sus hijos se le arreglen, sea bendito Dios en el día de hoy. Hasta el día de hoy yo he conocido por la palabra y por la vida de miles de personas que mientras más negativo habla una persona, más negativo es el ambiente que le rodea, más pesadez hay en su ambiente. El diablo se goza, y cuando una persona dice yo estoy mal, el diablo dice eso es lo mismo que yo creo, que tú estás mal. Estamos de acuerdo, dice el diablo. Gloria a Dios en el día de hoy. Y cuando una persona dice, no puedo ir adelante, el diablo dice, estoy de acuerdo contigo. Y a veces hay personas que dicen, yo creo que hoy es el último culto que yo asisto hoy. Y otros le hablan al que está al lado, mira, dile al pastor que no voy más. Y el diablo gozándose. Y el diablo, mira cómo lo tengo ya. Y hay quienes dicen, ya yo no puedo seguir adelante, esta vida cristiana se me hace pesada, se me hace difícil, se me hace dura. Y hay otros que dicen, pero qué difícil es ser cristiano. Silencio total en esta noche. Aleluya. Y entonces usted ve que las personas, amados hermanos, cada día que pasa se van rodeando a sí mismos y a sí mismas de un ambiente negativo. Yo he aprendido que lo que sale por la boca de una persona lo recibe. Y hay personas que no han tenido que esperar ni un mes para recibir lo que ellos hablan, porque a veces el mismo día que lo han hablado, ese mismo día lo han recibido. Y la gente es tan negativa que le da un dolorcito en el estómago y ellos rápido dicen, ay, esto tiene que ser una hernia. Rápido se profetizan. Lo único que se profetizan malos, hasta malos profetas son. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Porque se están profetizando a ellos mismos. La profecía no viene de otro, viene de ellos mismos. Y se están profetizando malos ellos mismos, alabados a Dios en el día de hoy. Y a veces le da un dolorcito de cabeza y gritan, tumores, tumores. Me llamó una hermana llorando, tengo AIDS, hermano Naldo, tengo AIDS. Le digo, pero ¿por qué? Y me dice, hace como 20 años que el Señor me libertó de la adicción a las drogas, hermano Naldo. Y mire esta enfermedad que anda por ahí, yo sé que yo tengo AIDS. Y yo le digo, pero ven acá. ¿Pero cuántos años tú dices que el Señor te libertó de las drogas ya? Y se van 20 años ya. Y yo le digo, ¿pero por qué tú dices que tiene él? Pero hermano, ¿usted no se da cuenta que ley le está dando a todos los que estaban en el vicio de la droga? Y yo le digo, sí, mi hija, pero según la ciencia médica, ¿verdad? Para hablarle un poquito de eso, dicen que lo más que se puede tardar en manifestarse son 5 años, y ya tú llevas 20 años sirviendo del Señor. El Señor no solamente limpió tus pecados, sino que también limpió tu sangre. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero mira, hermano, ya el diablo la había convencido a ella de que tenía a él. Y yo le aseguro a usted que si no corrige su forma de hablar y continúa confesándolo con la boca, la puerta se abrirá para que la enfermedad le dé. Porque hay personas que han confesado algo sin tenerlo y después le han tenido. Porque acercan el ambiente negativo, se lo van acercando a ellos con sus palabras, lo van acercando con lo que hablan, lo van acercando con lo que dicen. Se van creando alrededor de ellos una atmósfera completamente negativa. Y aunque a veces Dios quiere obrar, y aunque a veces el Espíritu Santo quiere tratar con ellos, no puede, porque hay un ambiente total y completamente negativo en ellos. Mire, hay personas que donde quiera están viendo demonios. Ven demonios en la cocina, demonios en el cuarto, demonios en la sala, demonios en el baño, demonios en el techo, demonios en el piso, demonios en el cajo. Aleluya. Sueñan con demonios. Sueñan. Hasta con los demonios sueñan. Y siempre están hablando de demonios. Y usted le hace una visita, y cuando usted sale de esa casa, sale con, hasta pesado sale de allí. Porque desde que entra por la puerta, ay, anoche tuvo una manifestación de demonios. Y los demonios me han cogido esta semana y no me han dejado tranquilo. Donde quiere demonio, demonio, demonio, y siempre están hablando de demonios. Pues como siempre están hablando de demonios, siempre están viendo demonios. Por eso yo siempre prefiero hablar de Dios, de ángeles, del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! ¡Aba, shama, aquí, baloja, talla, shema! ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! Y hay muchos que están como Saúl, porque hay creyentes que viven con una constante pesadez espiritual sobre de ellos, y están como Saúl, que en el único lugar donde la pesadez se le va es en el templo, en la casa de Dios, cuando hay adoración. ¿Y sabe por qué digo que están como Saúl? Porque Saúl era un hombre atormentado por un espíritu inmundo. Espíritu inmundo que se iba cuando David tocaba el arpa. La unción no estaba en el arpa, la unción estaba en el que tocaba el arpa. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y cuando David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl se iba y lo dejaba. Pero cuando David se iba, el espíritu volvía. Y hay gente que se pasan con una tremenda pesadez. Yo no sé por qué será que hay personas que dicen que la pesadez es por aquí. Y yo he escuchado a tantos cristianos ahí, yo tengo una pesadez por aquí, se dice, como que por ahí es que se trepan. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Aleluya. Parece que por aquí es el que se sientan ellos. Y a veces ustedes que se levantan por la mañana temprano, ¡ay, qué pesadez tengo aquí! Hay una malicia espiritual que me está molestando, ¡ay, qué pesadez! Pero no la reprende. No se mete en el cuarto a pelear contra la pesadez y a pelear contra el diablo y contra la malicia, a ordenarle que se vaya, sea bendito Dios en el día de hoy. Sino que se quedan con la malicia, como ellos dicen, trepaditas ahí. Y salen para el trabajo con la malicia ahí. La pasean en carro si es que tienen carro, a pie si es que caminan a pie hasta el trabajo, o si no la montan en tren si es en tren que se van para el trabajo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pasean la malicia todo el día, de tal forma que si por allá de otro lado viene otra persona con una malicia también trepa ahí, cuando se encuentran las dos malicias hasta se saludan aunque usted no los vea. ¡Wey! ¡Wey! Aquí voy encima de este y yo encima de esta. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y pasean las malicias espirituales. Y a veces están con una malicia todo el día. Y diciendo en el trabajo, ¡ay, qué deseos tengo de llegar al culto esta noche! ¡Ay, qué deseos tengo de llegar al templo para que me reprendan esto! Pero ¿por qué no lo reprende usted? Porque usted tiene que estar todo el día con una malicia molestándolo a usted y esperando hasta por la noche para que la reprendan, cuando usted es hijo de Dios y tiene sobre usted el Espíritu Santo y tiene las mismas promesas que Dios ha dejado en su palabra. Y entonces están como Saúl. Saúl, David le tocaba el arpa y la malicia se iba, pero después que David se iba, la malicia volvía. Y hay gente que vienen al templo lleno de pesadez, atacados por poderes de las tinieblas, se envuelven en la adoración como nos envolvimos aquí ahorita. Esa adoración que salió así de momento, que hinchó este lugar y que yo sé que traspasó el techo y llegó al cielo. Y ante una alabanza como esa, no hay diablo ni demonio que se resista. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y los demonios se van. Y la persona dice, ah, qué alivio. Se fue y se toca por aquí. Y dice, ay, se fue. Qué bien me siento ahora, gloria a Dios en el día de hoy. Pero después que sale del templo y llega a la casa, y algunos antes de llegar a la casa ya está de nuevo ahí, y dicen, ay, a mí no me gusta ni salir de la iglesia porque es el único sitio donde me siento bien. ¿Por qué? Porque en la iglesia el ambiente que le rodea es el ambiente de Dios positivo. La alabanza, algo positivo. La palabra, algo positivo. Sea bendito Dios para siempre. Pero cuando sale de la iglesia, se envuelve en su ambiente negativo, de palabras negativas, de situaciones negativas, de pensamientos negativos, de pensamientos contrarios a la palabra que Dios nos ha dejado. Alabado sea Dios en esta hora. Y en una ocasión, un hermano, escuché esto. En una ocasión, un hermano tuvo una visión. Y contempló cómo, cuando el pueblo adoraba a Dios, las malicias salían para afuera. Pero contempló en visión que las malicias se amontonaban en la puerta. Y decían, aquí los esperamos hasta que salgan. Y dice que adentro era la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, y la gloria de Dios. Y él dice que en la visión las malicias estaban afuera esperando. Y cuando terminó el culto, escuche esto. Cuando terminó el culto, dice él que él contempló que cuando los hermanos salían, las malicias se repartían a los hermanos. Y decían, tú te vas con ese, yo me voy con este, yo me voy con este otro. Tú te vas dentro de la guagua. Y entonces, cuando yo escuché ese testimonio, fue que me pude explicar cómo hay ocasiones que hay hermanos que, saliendo de un culto glorioso, llegan a la casa y le meten una bofetada a la mujer. Alabado sea Dios en esta hora. Y me pude explicar cómo es que hay veces que, saliendo de un culto glorioso, se montan en la guagua y forman una pelea en la guagua. No hay alabanza. Yo estoy predicando un mensaje que lleva por tema bien. Y me pude explicar cómo hay veces que una persona, después de haber pasado al altar a arrepentirse por un pecado, sale de la iglesia y a los pocos minutos siente la misma tentación, la misma atracción, y lo vuelve a hacer, a veces una hora antes, aleluya, o una hora después de haberlo confesado en el altar de la iglesia. Porque Dios le reveló a aquel hermano que cuando el culto adentro estaba hermoso y las malicias no podían estar adentro, esperaban afuera. Y que cuando los hermanos salían, se repartían a los hermanos, vete con esa, vete con aquel, vete con aquella. Y ahí comenzaba el trabajo del diablo para tratar de quitarle la bendición al pueblo, para tratar de robarle la unción que han recibido en el culto. Y sabe usted, ¿con quiénes es que prospera eso? Eso prospera con los negativos, prospera con los que no confían en Dios y en su palabra. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Por qué? Porque mire, el que no confía en Dios, en su palabra, viene aquí y Dios lo sana de una enfermedad y lo testifica, me sané, tenía un dolor de estómago, una hernia, se desapareció. Y el diablo le dice al demonio, espéralo afuera, y cuando salga afuera le pones un dolorcito de nuevo, es lo que dice. Si dice que está sano, tienes que dejarlo porque creyó en lo que testificó. Pero si dice otra cosa, le caemos arriba de nuevo con la enfermedad. Y entonces usted, ahí es que usted ve que hay gente que a veces testifican sanidad aquí en el altar y salen de momento para afuera, y de momento allá le da el dolorcito y abren la boca, ¡ay, me volvió! ¡Qué negativos son! Si cuando Dios hace algo, Dios lo hace bueno. Y Dios lo hace perfecto. Dios lo que necesita es que se crea la palabra. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Hay que crear un ambiente positivo de creencia en la palabra de Dios. Cuando aquella mujer vino ante el siervo y le habló, el siervo le dice: ¿cómo te va? ¿Cómo le va a tu marido? ¿Cómo le va a tu hijo? El hijo estaba muerto y ella dijo: a mi hijo le va bien. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero escúchenme, no era porque ella no pensaba abrirle su corazón a alguien. Porque cuando ella salió de la casa, ella salió a abrirle su corazón a alguien. Ella salió en busca del profeta Eliseo para abrirle su corazón. Salió en busca del profeta Eliseo para dejarle ver su necesidad. Pero lo que ella no iba a hacer, y nosotros tenemos que aprender, es que ella no le iba a decir lo que le pasaba a todo el mundo. Si se lo decía a los siervos corrían donde el marido, y el marido no la dejaba ir donde el profeta, y el hijo se quedaba muerto. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Ella tuvo que guardar sus sentimientos, esconder sus lágrimas, presentar una apariencia de paz y de tranquilidad para que su marido se quedara tranquilo, para que los siervos no se imaginaran nada. Pero esperando llegar a donde había un hombre ante el cual ella sabía que podía abrir su corazón. Alabado sea Dios en esta hora. Porque nosotros los cristianos no tenemos que estarle contando nuestras cosas a todo el mundo. Porque no todo el mundo cuando oye, oye para ayudar. Y no todo el mundo cuando oye, oye para orar. Y no todo el mundo cuando oye, oye para aconsejar. Hay quienes cuando oyen, oyen para criticar, oyen para murmurar, oyen para chismear, oyen para arrastrar a uno por el piso. Alabado sea Dios en esta hora. Porque hay quienes se complacen en oír lo que otros tienen para comentarlo, hablarlo, chismearlo y añadirle. Alabado sea Dios en esta hora. Pero nosotros tenemos a quien contarle nuestras penas, tenemos a quien contarle nuestro dolor, tenemos ante quien llorar nuestras dolencias y nuestro sufrimiento. Alabado sea Dios en esta hora. Y no solamente ante Jesucristo. Dios en esta tierra tiene hombre de Dios que los ha puesto sobre ustedes para que usted pueda abrir su corazón y pueda recibir el consejo apropiado, pero no es con todo el mundo. El marido no le dijo nada. Los siervos, no le dijo nada. Dime el siervo de Eliseo, ¿cómo le va a tu hijo? Bien, tampoco le dijo nada. Ella iba a hablar con un hombre de Dios. ¿Cuántas adoras la dijo que estaba? Usted tiene que tener cuidado de a quién le cuenta y a quién le dice sus cosas. Porque hay gente que están desesperados por escuchar algo para correr a contarlo. Sea bendito Dios en el día de hoy. Mire, hay gente que su especialidad es esa. Mire, hay quienes se especializan en sacarle a uno lo que uno tiene, y a veces si uno no tiene discernimiento ni cuenta se da. Para después correr. El chismoso es así, y como se goza. El chismoso oye, mira, me dijeron que el esposo de fulana le está siendo infiel. Me dijeron que el hijo de fulana lo metieron preso. Y rápidamente dice: voy a averiguar. No dice: ay, déjame correr al cuarto oral. Sino que dice: voy a averiguar. Y camina hasta la casa de esa mujer. Fulana, ¿cómo están las cosas? ¿Pero qué te pasa? Mi hijo está preso. Y en la mente dice: es verdad. Levante la mano y adore a Dios, adórelo. ¡Adórelo! Es verdad. ¿Y qué pasó? Lo cogieron robando. Ajá. ¿Y a quién le robó? A una viejita. Ay, a una viejita. ¿Y la golpeó? Sí, la golpeó. y le echaron fianza. Ahí sí le echaron 100,000. Ay, mija, qué lástima me da contigo. Ya mismo vengo, ¿oíste? Y por ahí va cogiendo para la casa. Casi le da un ataque al corazón, deseosa por llegar al teléfono. Alabado sea Dios en esta hora. Y allá agarra el teléfono. Ta, ta, ta, ta, ta. ¡Ya vine! ¿Llegaste allá? Sí, fui. ¿Y qué averiguaste? Es verdad. El sinvergüenza ese está preso porque le robó a una viejita y hasta lo golpeó. Le echaron 100,000, que yo creo que es poco. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y usted se lo contó a lo mejor para que se condoliera de usted, de su dolor, de su prueba, de su sufrimiento, de su lágrima, de su tormento. Y ella corrió a contárselo a otro por allá. Y de momento se enteró otra persona que tienes un problema en tu hogar con tu marido. Y allá corrió rápido a averiguar, mira, y que cómo están las cosas. Regular. Regular. ¿Y por qué? Tengo problemas. ¿Qué problemas? Mi marido. Oh, tu marido. ¿Qué pasó con tu marido? Me dijeron que me está haciendo infiel. ¿Te lo dijeron o ya tú lo corroboraste? Bueno, yo casi estoy segura. Bueno, pero ¿estás segura por qué? Ya tú tienes indicios. Sí, yo sé que es verdad que me está haciendo infiel. ¿Con quién? Con una mujer en el trabajo. ¿Más joven que tú? Chismoso, averiguado. Ah, bachaca, lama, shenda, aquí, basoja. Oh, rey, carlima, luita, sira. Sí es más joven que yo. Y entonces, después que te saca todo lo que te quiere sacar, entonces te dice, yo lo digo, todos los hombres son iguales, cortados a la misma medida, por eso mismo fue que yo dejé el mío y no me vuelvo a casar más. Después te dice, oraré por ti, nos vemos. ¡Wow! ¡Para el teléfono que va! Shalayasam. Y allá llamó, mira, fui a la casa, es verdad, el marido está con otra, es del trabajo, más jovencita que ella, así que ya está en una competencia desleal, porque ya a ella casi no le queda más, porque el chismoso siempre le añade. Y después, en menos de lo que usted dice amén, recibe en su casa, empiezan a llegarle las llamadas. Fulana, ¿es verdad que tu marido te fue infiel? ¿Quién te lo dijo? Fulana. Cuelga el teléfono y llega otra llamada. Fulana, ¿es verdad que tu marido te es infiel? ¿Quién te lo dijo? Fulana. Y como el chismoso siempre habla de más, llega otra. Fulana, ¿es verdad que tu marido te es infiel y te pegó esta mañana? No, pero si él a mí no me ha pegado, ¿quién te lo dijo? Fulana. Siempre cuenta de menos, o mejor dicho, de más. Alabado sea Dios en el día de hoy. Por eso es que usted no puede estarle contando a sus cosas a todo el mundo. Además, el ambiente del cristiano, aunque hayan problemas, nunca será un ambiente de negativo. A mí me gusta la mujer de Sunén, porque aunque su hijo estaba muerto, cuando le preguntaron cómo estaba el hijo, ella dijo, mi hijo está bien, alabado sea Dios en esta hora. Abarrama aquí, Bashenda, y estaba muerto, muerto, muerto. Dele la mano al que está a su lado y dígale bien. Bien. Bien, dígaselo bien. Grítelo, grítelo bien. Amashanda aquí, Basoa. Y como se enoja el diablo cuando el creyente dice que las cosas le van bien, aunque el diablo dice que están mal. Hay un dicho en Puerto Rico que dice que todo depende del cristal con el que se miren las cosas. En una ocasión una mujer vino a hablar conmigo, llorando, desesperada, porque su hijo se lo habían llevado preso. Le digo, hermana, ¿qué problema tiene su hijo? Me dice, hermano, se lo llevaron preso, está en la cárcel, y lloraba sin consolación, tanto que yo le estoy pidiendo a Dios por él. Y yo le digo, oh hermano, ¿usted está orando por su hijo? Me dice, sí. Y yo le digo, hermana, pero no se desespere, porque a lo mejor su oración ya fue contestada. No, hermano, pero es que yo no estoy pidiendo a Dios que meta a mi hijo preso. Hermana, pero yo le digo que a lo mejor ya Dios ha contestado su oración, que su hijo está preso. Y le digo, su hijo robaba. Y me dice, bueno, en mi casa llegó a robar. Le digo, que usted sepa, ¿habría alguien por ahí que estaría buscando a su hijo para matarlo? Y me dice, bueno, sí, me habían dicho que mi hijo, su vida cogía peligro. Y le digo, bueno, hermana, alaba y glorifica a Dios, porque su oración ha sido contestada. Me dice, pero no lo entiendo. Y le digo, su hijo no quiere aceptar a Cristo, usted está orando por él, Dios sabe que se lo van a matar, y antes de que se lo maten, lo metió en un sitio donde sabe que el criminal no lo puede alcanzar. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ay, hermano Naldo, yo no lo había visto de esa manera. Seguro, si el problema que tenemos nosotros los cristianos es que no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos, sino como el diablo quiere que las veamos. El diablo presenta el lado negativo, pero si usted mira cada prueba y cada problema, no del lado que el diablo lo ve, porque el diablo siempre ve todo negativo, sino desde el punto de vista de Dios, en cada prueba hay algo positivo para usted. Alabado sea Dios en esta hora. Usted me dirá, hermano Naldo, entonces usted cree que si a mí alguien me pregunta, en medio de los problemas que tengo, que cómo estoy, si yo le contesto que estoy bien, no estoy mintiendo. Bueno, no está mintiendo porque Dios no miente. Y la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para. Entonces, ¿cómo está usted? Y los que están acá arriba, ¿cómo están? Y los que están allá atrás, ¿cómo están? ¿Y cómo están todos aquí adentro? ¿Cómo? Y no están mintiendo. Están hablando una realidad que el diablo quiere que usted no entienda. Está hablando una realidad que el diablo quiere que escape de su mente y de su memoria. El diablo quiere que usted diga, yo estoy mal, las cosas me van mal, mi matrimonio está mal. No, pero la Biblia dice que Cristo está con usted, y si Cristo está con usted, aunque las cosas parece que están mal, si Cristo está con usted, las cosas están bien, porque Cristo nunca ha perdido una batalla. Alabado sea Dios. Además, cuando usted dice que está bien, le calla la boca a los chismosos. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Mira, me dijeron que a fulano el marido le está siendo infiel. Y el chismoso rápido sale para allá. Fulana, Dios te bendiga, y usted la recibe con una sonrisa. Pídale a Dios que le dé un detector de chismosos. Que eso trabajo yo. Ese detector yo lo he sentido trabajar en mí en muchísimas ocasiones. Cuando alguien se ha acercado, el detector ha dicho, no abras tu boca, que chismoso es. Alaba. Y cuando el detector le diga, chismoso es, y el chismoso venga, ¿cómo están las cosas? Usted le sonríe, porque el chismoso está esperando que usted llore y grite. Usted sonríale y dígale, bien. Bien, sí, bien. Pero, ¿y tu marido cómo está? Trabajando. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Pero, ¿las cosas van bien por aquí? Sí, van bien. ¿Y tu marido se convirtió? No se ha convertido todavía, pero yo sé que se va a convertir, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo a ti y tu casa. Pero ven acá, pero porque está buscando, está nervioso ya, porque es que quiere sacar y no puede. Pero ¿y tu matrimonio? Bien. Pero ven acá, tú no tienes problema. Bueno, ¿cuál fue tu pregunta? Que si no tienes problema, mira, mija, o mijo, porque también los hay. ¡Alá! Que si no tienes problema, bueno, ninguno que mi Cristo no pueda resolver. Alabado sea Dios. ¡Ishalá! ¡Oh! Ninguno que mi Cristo no pueda resolver. Estoy bien, Jehová está conmigo, Cristo está conmigo, estoy bien, estoy en victoria. ¡Aba Shalai Azahaba! ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Dios en el día de hoy! Y cuando usted comienza a hablar, comienza a crearse un ambiente diferente alrededor de usted, y comienza el diablo a tirar para aquí, a tirar para allá, a dar para el otro lado, y usted, estoy bien, estoy en victoria, Jehová está conmigo, Cristo está conmigo, las cosas están bien. Y el diablo, no, estás mal, no, yo estoy bien, diablo, el que está mal eres tú, porque tú caerás derrotado y yo terminaré victorioso. Por eso cuando mi nene se enfermó, mucha gente no me podía entender, porque había gente que llamaban a casa: hermano Naldo, ¿cómo está Samuelito? Y yo le decía: bien. Y rápido me decían: póngame la hermana Tita. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Alábelo, alábelo, alábelo. Le pasaba el teléfono a ella, y entonces pues las interrogantes que yo no quería contestar las contestaba a ella. ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora? Yo solamente le abrí mi corazón a gente que yo creí que se lo podía abrir. Pero mis pruebas yo no me paso contándoselas a todo el mundo. Yo tengo mis pañitos de lágrimas también. ¿Cuántas alaban a Dios en el día de hoy? Gente de confianza, gente espiritual, gente que yo sé que es de Dios, gente que yo sé que me va a aconsejar, que va a orar por mí, sea bendito Dios en el día de hoy. No gente que va a estar criticando, sino gente que va a estar orando, ayunando, dándole la mano a uno para que uno siga adelante. Alabado sea Dios en esta hora. Y yo salí para Puerto Rico, y estando en Puerto Rico hablé varias veces con mi esposo, y me dijo que el nene estaba mal. Yo lo había dejado un poco enfermo antes de irme. Cuando regresé estaba peor. Tenía un compromiso con Sarrail y le había dicho que me iba a venir a quedar acá toda esa semana. Lo llamé porque el Señor me dijo que no me apartara de mi casa, que no me apartara de mi casa, que no me apartara de mi esposa, que me quedara junto a ella y a la criatura en la casa. Y así lo hice. Comenzaron a pasar los días orando, ayunando, y el nene para atrás y para atrás y para atrás. Y ese día que pasó lo que pasó, salí con un hermano a comprar un aceite y unas cosas para hacerle un cambio de aceite a la guagua, porque estaba pensando ir hacia Washington con los hermanos que pensaban ir hacia Washington. Y yo esperaba que cuando llegara la salida mi hijo estuviera sano, porque yo estaba orando por eso. Y entonces ese día, cuando estoy en el autopar, me entra una inquietud y le decía al hermano: hermano, lléveme a casa y después regrese usted para comprar las cosas, estando allá en el lugar. Pero hermano, si ya estamos aquí, lléveme allá, hermano, y usted regrese para atrás a comprar las cosas. Nos montamos en el carro. Cuando vamos de camino, hay un autopar cerca de mi casa. Me dice: pero vamos a entrar a este, que este queda cerca. Y yo le decía: no, no, llévame acá si miras para atrás. Pero hermano, es que este está al lado de su casa. Pero llévame allí, mira para atrás. Insistió. Y le dije: pues está bien. Y se paró allí y yo me paré con él, pero agitándole. Cuando llegué a mi casa, Miguel fue el que me abrió la puerta, el coordinador del ministerio, me la abrió llorando. Cuando yo lo vi llorando, le digo: Miguel, ¿qué pasa? Me dice: el nene está mal. Cuando subí arriba estaba Lorén llorando, estaba mi esposa llorando muchísimo, y el niño estaba en una condición crítica en las manos de ella. Como yo he pasado por esto ya en otras ocasiones, pero nunca había pasado por lo que pasé después. Yo había tomado a mis hijos muy enfermos, a Naldito en una ocasión y a Kela en otro, con convulsiones, ojos virados. Los había tomado en la mano, los había levantado para arriba, y le había dicho al Señor, son tuyos, si quieres llevártelo, te lo puedes llevar. Y el Señor en el instante que yo hacía eso, rápido me lo sanaba, el momento. Y el niño quedaba sano, la criatura quedaba sana, sea bendito Dios en el día de hoy. Pero en esta ocasión, le digo a mi esposa, confiado en que nada iba a pasar, porque ya lo había hecho antes, como les dije. Le digo a mi esposa, vamos a entregárselo en las manos del Señor. Y estamos los dos de pie. Y cuando yo comienzo a hacer la oración, todavía yo no lo había terminado cuando el niño se murió en mis manos. Su cabeza cayó para atrás, sus ojos abiertos viraron, dejó de respirar, su cuerpo comenzó a ponerse completamente morado y frío, muy frío, bien frío. Mi esposa, cuando vio eso, sabía lo que había pasado y yo también. Entonces mi esposa se le salió un grito y me dice, ¡ay, Naldo! Y cuando a ella se le salió aquel grito, ¡ay, Naldo!, yo caí de rodillas ahí mismo con mi niño en las manos. Y comienzo a llorar y ella cayó de rodillas al lado mío. Y yo lloraba con mis ojos cerrados. Y abría mis ojos y lo miraba. Y el niño con la cabeza para atrás, sus ojos virados, sin respirar, completamente muerto en mis manos. Y mi esposa llorando. Y le hablo al Señor. Y le digo al Señor, Señor, si te es posible no darme a tomar de esta copa. Te pido que no me la deja tomar, pero que no sea como yo quiera, Señor. Se haga como tú quieras, pero por favor, si puedes impedirme tomar de esta copa, no me la deja tomar. Y Tita lloraba al lado mío, cuando de momento a nuestro niño se le salió un quejido y la vida volvió a su cuerpo. Alabado sea Dios en esta hora. Le dije al Señor en las rodillas, Señor, aquí me quedo. Señor, no voy al médico. Le dije, Señor, son 13 años predicando tu palabra. Y son 13 años diciéndole al pueblo que tú sanas. 13 años en los cuales yo nunca he visitado un médico en mi enfermedad. 12 años de casado con ella, que nunca he llevado un hijo mío a un médico por enfermedad. Y le dije, Señor, tengo un compromiso contigo y con tu palabra. Y aunque mi hijo se muera, en ti esperaré. Alabado sea Dios en esta hora. Cuando la vida volvió a mi hijo, fue cuando tomé el teléfono y llamé acá y me tiraron una llamada al aire. El resto ustedes lo saben. Miles de personas comenzaron a orar por nuestro niño. Llamadas comenzaron a llegar allá. Llamaron a nuestro pastor, el hermano Castro. Llegó a nuestra casa con el copastor. Y allá en aquel cuarto nos reunimos. Mi esposa se había ido a orar al ático y yo me había quedado con el niño en el cuarto orando y dando vueltas con él en mis manos. Mi esposa bajó y nos dice, Dios me habló y me dijo, mi sierva, el ángel de la muerte ha tocado al niño, pero no temas porque no morirá. Yo tengo cosas grandes para ese niño. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma te bendice. Oh, y mi corazón te glorifica. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Ella dijo aquellas palabras. Comenzamos a adorar a Dios. Y entonces nos acercamos a la cama del niño. Le quitamos toda su ropa y lo ungimos con nuestro pastor y otras personas más en el cuarto. Desde la cabeza hasta los pies lo bañamos en aceite ungido. Y oramos por él, y orando por él, Dios volvió a hablar. Y después de eso, las llamadas de los hermanos. Muchos decían, hermano Naldo, lo que ustedes hacen me estimula a mí en la fe. Otros decían, hermano Naldo, siga adelante, no flaquee, porque estamos orando por usted. Pero llegaron otras más. Me llegó una llamada de una hermana que Dios le dio una visión. Y aquella visión que Dios le dio a ella, le dijo, Dios, dile a mi siervo que el diablo está planificando en contra de él y de su familia todos los días algo nuevo, porque está enojado con lo que yo estoy haciendo con él en esta ciudad. Y ahí mismo le dio una visión, porque después, amado hermano, nuestro hijo no caminaba, como le dije ahorita, en estos días comenzó a caminar, pero exactamente ayer fue que con más libertad lo vimos caminar. Pero ella le dio, Dios le dio una visión a ella. Porque yo estaba preocupado, aunque no se lo decía a mi esposo. Yo hablaba con el hermano Castro y con Sarrail. Y sí le decía, el nene no camina. Y entonces esta mujer me llamó y me dijo, tuve una visión. Vi su hijo caminando. Y el Señor me dijo, llama a mi siervo y dile que no tema, que su hijo caminará. Alabado sea Dios en esta hora. Otra hermana tuvo una visión y nos llamó. Y me dice, tuve una visión donde vi un león acostado al lado de su hijo en la cama. Y cuando aquel león abrió la boca para tragarse a su hijo, un resplandor de luz salió y se tragó al león. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios en el día. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Porque el diablo es como león, pero Cristo es el león de la tribu de Judá. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ah, salaba! Fue tanta la unción que sentí cuando aquella ancianita me habló, porque era una anciana. Y las palabras que me habló, tan positivas, que le dije, hermana, no termine esta conversación sin hacer una oración por mí. Y puse a aquella hermana a orar por mí. Nos llegaron muchísimas llamadas. Entre todas las que llegaron, solamente llegó una llamada negativa. Una sola. Y no la recibí yo, la recibió mi esposa. Aquella hermana le dijo, ¿ustedes van a dejar a su niño morir ahí? Le dijo que no teníamos sentimiento. Como si ella hubiese estado en mi casa para ver las lágrimas que mi esposo y yo llorábamos ante la presencia de Dios. Y le dijo que yo había bajado muchos puntos con ella y con su iglesia. No sé si ella tenía autoridad para hablar en nombre de su congregación. Yo le pongo un signo de interrogación. Echo la iglesia de ella para un lado y digo, porque ella lo dijo con su boca, que había bajado muchos puntos con ella. Y entonces, porque no llevé a mi hijo a un médico. Entonces le dijo que cuando mi programa radial salía al aire apagaba la radio. Así que no soportaba escuchar mi voz porque yo no llevé a mi hijo al médico. Entonces resulta ser que con esta hermana yo bajé punto, porque en vez de colocar mi hijo en las manos de los hombres, me decidí a colocarlo en las manos de Dios. Y si yo tengo que ser juzgado por eso, pues que sea juzgado por lo que creo, por lo que predico y por lo que enseño. Pero nadie podrá decir que no estoy dispuesto a vivir lo que desde este altar he predicado en tantas ocasiones. Que creo que Cristo sana, y creo que por las llagas de Cristo, mis hijos, mi esposa y yo tenemos sanidad en nuestro cuerpo. Alabado sea Dios en esta hora. Arra shalom aquí, vashendame. Habré bajado puntos con ella, pero también bajé puntos con el diablo, y sé que acumulé puntos con el cielo. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Levante las manos y alabe a Dios. ¡Alábelo! ¡Ey, Shatalabaki! No sé lo que le dio a mi hijo y tal vez nunca lo sabré. Sí sé que fue un cantazo fuerte. En la gravedad de él, frente a aquella cama, dije, delante de mi esposa y de otros hermanos que estaban en el cuarto, dije, aunque me duele, tengo un compromiso con Dios y la palabra que predico. Creo que Dios lo puede sanar si quiere. Si se lo va a llevar, no hay médico que me lo pueda sanar. Y si muriere, no dejaré que otro predique el mensaje. Dios me fortalecerá y yo lo predicaré, porque con el respeto que le tengo a todos, creo que nadie lo podría predicar mejor que yo. Sea bendito Dios en el día de hoy. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en el día de hoy? El niño está ahí, ¿cuántos adoran a Dios? Y mi esposa dijo, hablando un día por la radio, dijo, espero que algún día ustedes y yo nos unamos, dijo ella, aleluya, en algún lugar, para que unidos alabemos a Dios por la sanidad de nuestro niño. Estamos reunidos aquí hoy. ¿Cuántos pueden adorar a Dios por la sanidad de este niño? Su poder está en este lugar en esta hora. Mi hijo está bien, y que lo oiga el diablo en esta hora. Está bien, bien, bien, bien, bien, para la gloria del Hijo de Dios. Y el diablo derrotado. Derrotado. Derrotado. Oh, oh, siento tu poder y tu gloria. Y quédese de pie, que voy a acabar en esta noche. Alabe conmigo el Señor, alábelo. Mi Cristo no ha perdido una batalla, mi Cristo no ha perdido una guerra, mi Cristo es vencedor, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Ay, eso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bien. Bien, bien, se mueve la autoridad del cielo en este lugar, en esta hora. Aleluya, alabado sea Dios. Se mueve la autoridad del cielo en esta hora. Se mueve el poder de Dios, quebrantando yugos, rompiendo cadenas. Rómpanse las ataduras ahora. Que se rompan las ataduras. Que se rompan, que se rompan, que se rompan, que se rompan ahora. Ministro, libertad, libertad. Es la libertad del Espíritu de Dios en este lugar ahora. Y escúcheme. Quédese de pie porque voy a terminar. Ella dijo: mi hijo está bien. Ahora, cuando llegó donde el profeta, se tiró a los pies del profeta llorando. El siervo se la fue a quitar. Y como los siervos de Dios no son adivinos y hay cosas que Dios no se las dice, cuando el siervo se la fue a quitar, el profeta le dice: no, déjala, porque en grande amargura se encuentra su alma. Y Jehová me ha encubierto lo que le pasa. Y cuando el siervo supo que era que el hijo de ella estaba muerto, le dijo a su siervo: toma mi báculo y llega hasta donde está el niño. Y el siervo se fue y la mujer se quedó agajadita de los pies de Eliseo. Y le dijo: hasta que tú no vayas conmigo, yo no me muevo de aquí. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Mira, hermano. Dios no podía fallarle a una mujer que con su hijo muerto se atrevió a decir por su boca que estaba bien, porque creía que cuando hablase con el profeta, el profeta le devolvería la vida a su hijo. Y no le dijo nada al esposo, el esposo le dijo, ay, pa, pa. Y a los siervos nada. Y al siervo de Eliseo, ¿cómo está tu hijo? Bien. Pero estaba muerto. Lo que pasa es que por fe es que creemos. Por fe andamos y no por vista. Lo vio con los ojos de la fe antes de verlo con los ojos de la carne. Y como Dios no le puede fallar a los que creen en Él y en su palabra, el profeta fue hasta donde estaba el niño, se acostó sobre el niño estornudó 7 veces y Jehová le devolvió la vida. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Ahora usted que me está oyendo aquí en este lugar en esta noche, usted puede salir de aquí hablando negativo o hablando bien. Puede cambiar su forma de hablar o seguir con la que tiene. Yo de mi parte estoy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Grítelo, ¿cómo está? Y el diablo está derrotado. Cuando yo le pregunte cómo usted está, ¿qué es lo que usted me va a decir? Y si le pregunto cómo está el diablo, ¿cómo? ¿Y usted? ¿Y el diablo? ¿Y usted? ¿Y el diablo? ¿Y usted? ¿Y el diablo? El diablo está derrotado. Aba shalom, akama yan shakiba lohaba. Oh, reseki arabasiba. ¿Tiene problema? Ninguno que mi Cristo no pueda resolver. A los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para. Pues nada está mal porque todo va bien. ¿Cuántos aman a Dios? Pues entonces el problema que usted tiene le va a ayudar para bien. Así que nada está mal porque Dios todo lo malo lo cambia en bueno. Y de toda cosa mala Dios sabe sacar algo bueno. Ama, shanda, aquí, valo, atalla. Con Cristo estamos bien. Con Cristo estamos bien. Con Cristo estamos bien. Mire, yo voy a cerrar este culto con una de esta forma en esta noche. El espacio que tengo aquí es poco, pero tengo de allí a allí. Y yo quisiera que un grupo de ustedes, los que puedan, se van a amontonar conmigo aquí al frente, de aquí, desde aquella esquina hasta allá. Y vamos a gritar aquí al frente, duro, y para que el diablo lo oiga donde quiera que esté escondido. Y para confesarlo con nuestra boca, estamos bien. Así que véngase para acá los que lo van a gritar conmigo aquí abajo en esta noche. Véngase, muévase, véngase a confesarlo aquí, aquí, de frente hacia mi persona, párese de frente hacia mí. Aleluya, aquí, aquí, muévase, véngase, venga, venga para acá, venga, quiero de aquella esquina a aquella otra esquina. Ah, va shalom aquí, va shenda, va. Oh, gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya, sígase amontonando. Vamos a ver, muévase, ¿o qué? Que no se atreve a venir a confesarlo aquí frente a este altar en que está hoy. Parecen ahí, yo los quiero ver bien desde acá arriba.